Mira, hace ya unas 3-4 semanas que veníamos anticipando de un aumento en la cantidad de casos, ¿no? Y que se va a producir una nueva ola a partir de los primeros días de diciembre, ¿no? La vamos a notar un poquito más sobre el 15 de diciembre y por lo menos se va a extender hasta finales de enero. Es el mismo comportamiento que tuvo en años previos y este año, bueno, se le suma un poquito la movilidad adicional que está teniendo el mundo relacionado con el Mundial de Fútbol. Así es que era de esperar esta cantidad de casos. Ha aumentado 6 veces, se ha sextuplicado la cantidad de casos desde la última semana, que tuvimos aproximadamente 2.200 casos. Ayer tuvimos 13.000 casos. Y seguramente es un poco más que esa cantidad, porque, bueno, ya no se está testeando. Digo, la gente pasa en sus casas la mayor parte de la sintomatología. Y solo algunos casos que son un poco más graves son estos que se empiezan a detectar. A nivel mundial, si uno mire, bueno, hay una nueva variante, que es la BQ1 y BQ11, que son de preocupación, que en este momento son las predominantes y las que están produciendo aumento de casos, no solo en la Argentina, esto ya pasó desde hace unos 30 días en Alemania, Francia, Italia, que están con casi 100.000 casos, Brasil, que empezó a tomar medidas hace 15 días atrás con el uso obligatorio en aviones, aeropuertos, porque también está a un ritmo de 60.000 casos, Perú también lanzó una alerta hace 2 semanas atrás por aumento de la cantidad de casos, y bueno, Argentina no iba a ser la excepción. Así que lo que estamos viendo ahora es eso, un aumento de la cantidad de casos producto del abandono de las medidas de cuidado y por otro lado la aparición de estas nuevas variantes, ¿no? Así que hay que mantener las vacunas al día, no hay que dejar que se nos pasen de los 6 meses, las vacunas a partir de los 6 meses ya empiezan a perder efectividad y hay que revisar el carnet de vacunación. Si tengo más de 6 meses, tengo que ir y colocarme una nueva dosis. En la Argentina, casi el 40% de los argentinos no se ha colocado la tercer dosis, es decir, hay 25 millones de personas que están con 2 dosis, y eso para la nueva variante no es bueno, ¿no? Así que hay que empezar a cuidarse y recomendar incluso lo que es el uso de barbijo nuevamente, ¿no? Sobre todo en aeropuertos, en viajes en colectivo, en lugares donde hay mucho encierro, mucha gente, el uso de barbijo creo que vuelve a ser recomendado. Doctor, en relación a lo que decía con respecto a la vacunación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, los 6 meses se vencen aquí en el mes de noviembre. ¿No es necesario ser una persona que tenga algún tipo de factor de riesgo ni ser trabajador de la salud para poder acceder a esta dosis de refuerzo? No es necesario. Si ustedes tienen más de 120 días de pasada la última dosis, ya pueden ir y colocarse la dosis siguiente. Uh-huh. Hay gente que va por la quinta dosis y bueno, y a muchos les falta la tercera dosis, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos insistiendo ahora, que la gente vaya y se coloque esa vacuna que le está faltando, porque la pandemia no ha terminado, está muy lejos de eso, no hay medidas a nivel mundial para el control de la pandemia y va a seguir avanzando por un tiempo más. Así que ya sabemos que las vacunas nos protegen. Este año pudimos hacer casi vida normal producto de la vacuna. Así es que hay que ir y colocársela. Para que tengan una idea, mira, solamente 21 millones de personas se colocaron la tercera dosis. Uh-huh. 6 millones de personas se colocaron la cuarta dosis y 300.000 personas se han colocado la tercera dosis. Así que estamos en una situación preocupante, ¿no? La gente no se está vacunando porque entiende que la pandemia pasó. Uh-huh. Y en esto que planteaba, que se ha sextuplicado la cantidad de casos, ¿en qué provincia, no, se nota un incremento más más intenso de la curva de contagios? ¿Qué impacto está teniendo esto en el sistema de salud de nuestro país? Por ahora el impacto en el sistema de salud no lo estamos viendo, es decir, no se están viendo personas internadas. Lo que pasa es que siempre viene con un poquito de retraso, es decir, 15, 20 días después de la ola se produce el aumento en la cantidad de casos. ¿Cuáles son las provincias en donde más ha aumentado? Provincia de Buenos Aires y sobre todo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mitad de los casos de todo el país, de los 12.000 casos, 6.000 son en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 5.000 en Provincia de Buenos Aires. Córdoba ha tenido 300 casos en esta última semana y no hemos tenido fallecidos afortunadamente. Pero bueno, allí está un poco concentrado, ya siempre hemos visto que el primer aumento de la cantidad de casos se da en Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el primer cordón, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a partir de allí se empieza a dispersar por todo el país. Sí, hay que tener en cuenta que por nuestras localidades, por ejemplo, serranas, tienen visitantes que vienen de otras provincias del país a partir de ahora del comienzo de la temporada de verano, así que esto es un factor también para entender cómo se va diseminando el contagio. Totalmente. Ahí hay que tener los mayores de los cuidados porque viene gente de distintas partes y seguramente se va a producir una dispersión del virus en todo el país. Hay provincias que prácticamente ya no tenían casos, ¿no? Que habían tenido cero casos en las últimas semanas. Bueno, a partir de las vacaciones ahora que se produce una redistribución de los casos a nivel nacional, van a empezar a tener nuevamente. Doctor, planteaba que las variantes predominantes son BQ1 y BQ11 en todo el mundo. ¿Qué particularidades tienen estas variantes? ¿Algún síntoma específico que se destaca con respecto a otras variaciones que ha tenido el COVID en el transcurso de estos dos años? Mira, no hay una sintomatología específica. Los síntomas siguen siendo igual, son síntomas de origen respiratorio. Puede haber diarrea también, algún trastorno gastrointestinal, eso es muy, muy frecuente, fiebre. No es más grave tampoco en las personas que están vacunadas, están bien protegidas, pero sí es mucho más contagiosa que las previas. Uh-huh. Entonces, ahí es en donde radica la diferencia. Lo que vamos a ver es un aumento en la cantidad de casos, no así los casos graves, ¿no? Las personas que vayan a parar a una terapia intensiva. Las características en síntomas es exactamente igual a las anteriores. No hay un síntoma que prevalezca o que sea nuevo en esto. Sigue siendo más o menos todo igual. Bien. Y en esta cuestión donde pareciera, por el relajamiento que se ha dado de determinadas condiciones de cuidado, porque han disminuido los puntos de testeo, por lo menos lo vemos aquí en esta zona de Punilla, bueno, que para algunos sectores la pandemia ha pasado, estamos tratando de expresar y dar cuenta de todo lo contrario con los datos que ha planteado, pero ¿cuáles son las recomendaciones, dado que pues hay personas que nos están escuchando que pueden detectar alguno de estos síntomas correspondientes con el COVID y las distintas variantes que ha tenido hasta el momento? Mira, lo primero que les diría es que si tienen un síntoma respiratorio, cualquiera sea, alergia, tos, dolor de garganta, picazón de garganta, fiebre de origen inexplicable, malestar general, un cuadro gripal o algo que los haga referenciar a algún tipo de alergia, que piensen que es COVID. ¿Por qué es importante que piensen que es COVID? Para que se pongan el barbijo y eviten contagiar a los demás. Uh-huh. Hoy ya sabemos que el barbijo evita que el virus salga de nuestro aparato respiratorio. Entonces es importante que la gente entienda eso, para que se ponga el barbijo. Lo otro es, si va a hacer un viaje largo, en colectivo, si va a pasar por alguna terminal de pasajeros, si va a viajar en avión, va a estar en algún aeropuerto, use el barbijo de forma permanente. No hay ningún tipo de problema. Si va a asistir a algún centro de salud, también les recomiendo que use el barbijo. Eso por ahora. Es posible que en los próximos días sea necesario el uso de barbijo en otros espacios, ¿no? Nunca es bueno contagiarse del COVID. Y entiendo que el barbijo no es algo muy simpático, pero bueno, es algo que sí evita el contagio, ¿no? Uh-huh. Así que esas serían un poco las recomendaciones. Y controlar la vacuna. Que esté colocada. Bien. Por último, agradeciéndole el contacto con la radio, ¿no? Lo decía, el ciclo que estamos pasando, nuevamente incremento de contagio, remite un poco a lo que sucedió a fines del 2021, comienzo del 2022, y da cuenta de que la pandemia sigue su curso con otro contexto sanitario a partir de la vacuna. ¿Cómo sería, es difícil decirlo en tiempo, ¿no? Pero transicionar a otro estadio, ¿no? Como dejar atrás la pandemia. ¿Eso es posible en términos mundiales? ¿Y qué va a suceder con el virus en ese contexto, ¿no? Ese horizonte que por lo menos pensamos que viene para adelante. Mira, yo creo que mayores cambios no vamos a tener. El virus va a seguir mutando, va a seguir avanzando, y la pandemia activa hasta que la OMS tome medidas y empiece a producir recomendaciones a modo sincrónico y a todo el mundo. Uh-huh. Mientras que la OMS no siga recomendando y nadie conduzca esta pandemia, vamos a tener siempre mutaciones, nuevos virus, vamos a tener que estar rogando que nunca mute este virus y produzca alguna variante un poco más multiresistente a las vacunas. Es decir, que uno nota que la pandemia está a la deriva sin ningún tipo de conducción y ahí está un poco el riesgo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo va a estar así y hasta que decidamos intervenir? Por ahora son muy pocos los países que intervienen fuertemente. La mayor parte son países orientales, China, Japón, en donde sí toman medidas y tienen muy pocos casos, casi cero. Pero de este otro lado del mundo, la verdad es que no, que estamos haciendo vida normal, que hemos apostado ahí un pleno a las vacunas y la pandemia sigue su curso. Así es que hasta que no empiecen a cambiar la realidad, me parece que vamos a seguir así, con variantes nuevas, con brotes, con nuevas olas, picos, de modo constante. No hay nada que se esté haciendo para frenar la cantidad de casos. Lo único es la vacunación, pero no alcanza. Uh-huh. ¿Por intervención se refiere a que se vuelvan a tomar medidas de aislamiento en determinados...? No, por ejemplo, podría ser campañas de recomendación uh-huh. de vacunación a nivel mundial. Vos tenés, por ejemplo, en Europa, el 20-25% de la población no se ha vacunado, y es allí donde se producen la mayor parte de las variantes o el surgimiento de nuevas variantes. África sigue todavía con una tasa de vacunación del 30%. Países asiáticos prácticamente han, lo que es, por ejemplo, la India, Singapur, esos países con muy bajas tasas de vacunación también. Estados Unidos apenas ha llegado a colocar la segunda dosis, están con problemas serios. Me parece que hasta que no se haga una campaña a nivel mundial sincrónica de vacunación masiva, vamos a seguir así, ¿no? Con este alto riesgo. Por ejemplo, recomendaciones en este momento de uso de barbijo en todos los aeropuertos, avión y medios de transporte, ya que estamos teniendo mucha circulación de personas. Esas serían medidas que tendrían un impacto. Pero no, lo que se produce ahora son esfuerzos unilaterales de algunos países que intentan hacer algo, pero no pueden, porque este es un, digamos, no es un problema de un país, es un problema global. Uh-huh. Y que vos tengas al lado un país como, por ejemplo, a la Argentina, le pasa que tiene al lado Brasil, que no toma ningún tipo de medida y termina a la larga complicándolo, ¿no? Claro, las estrategias en términos sanitarios se tienen que pensar de manera internacional y colectivamente. Exactamente, exactamente. Le agradecemos muchísimo el tiempo, siempre la pedagogía para poder traducir cuestiones que son bastante complejas aquí para nuestra audiencia y con el objetivo de, bueno, seguir acercando esta información que es esencial en este momento. Así que le mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto.